Periodismo, información y todas las voces todas. Periodismo Turno Mañana. El primero a la mañana. Ayer hubo un plenario de la mesa intersindical y para hablar de este tema estamos en comunicación con Ricardo Araujo, el secretario general de ATE. Ricardo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Ricardo, ¿nos podés contar qué pasó en el plenario? Bueno, tuvimos un plenario con una participación importante, hubo compañeros de distintos puntos de la provincia, tuvimos algunas ausencias, pero ya sabíamos que iban a ocurrir, pero en general fue un buen plenario donde se debatió bastante la situación política y la situación de la mesa intersindical y donde se sacaron algunos puntos de reclamo. Cuando decís las ausencias que ya se sabían, ¿el motivo también se sabe? Bueno, no, nosotros no preguntamos motivo. Acá compañeros que dijeron que no iban a participar, que pedían, que avisaban que no iban a participar y no participaron. Bueno. La más notoria es la de UPCN. Así es. Ah, está bien. Y bueno, Lescano, ¿no pudiste hablar con él, con Lescano, para preguntarle por qué? Tampoco no. Nos inmiscuimos en los problemas de los otros gremios, digamos. Somos una organización que trabaja por acuerdos y si alguien no está de acuerdo, no está de acuerdo. Está bien. ¿Qué le van a exigir al gobierno provincial que convoque la paritaria antes de fin de mes? Antes de fin de mes. Nosotros creemos que el gobierno está dilatando, o sea que está bien. Entendemos que con todo este asunto de las PASO se haya corrido el eje de la cuestión, pero ya ha terminado la elección y queremos que se dé respuesta porque están los temas esperando. Nosotros tenemos algunos temas candentes que están a la espera de solución y bueno, había un compromiso de abrir todas las paritarias sectoriales, pero fue un compromiso que nos lo transmitieron de palabra y algunas paritarias se están tramitando, otras no. Entonces, bueno, que haya una certeza antes de fin de mes que todas las sectoriales se abren. Y además las generales, que están pendientes estos tres temas candentes que hemos planteado, ¿no? ¿Cuál es la situación de los municipales de Santa Rosa? Escuché el rumor de que bueno, van a hacer algo con el tema este de la persecución laboral y el hostigamiento a los delegados gremiales por parte del Ejecutivo. ¿Se tomó alguna definición con esto? Nosotros sacamos una declaración de solidaridad con los trabajadores municipales de Santa Rosa y con municipales de otras localidades, porque delegados que vinieron, por ejemplo, de La Ahumada, de Vértiz, reclaman que en sus pueblos hay también accionar de los intendentes no respetando los derechos laborales de los compañeros. Queda en una declaración por ahora. Es una declaración, pero la decisión de la mesa es actuar en defensa de los compañeros municipales en todo lo que sea necesario, digamos. Así como lo hicimos cuando hubo despido en la municipalidad, en el inicio de la gestión de Alto Laguirre, cada vez que haya una acción que atente contra un delegado, que genere un conflicto donde se vulnera la representación gremial, porque es lo que ha pasado, nosotros vamos a actuar como mesa. Está bien. ¿Y del resultado electoral, se habló también en la mesa? Bueno, sí, lógicamente fue motivo de diálogo, porque se discutió entre los compañeros, o sea, yo expresé que nosotros desde la mesa esperábamos que la población castigue a este proyecto político. Eso no ocurrió, si bien prácticamente ocurrió lo contrario, con lo cual genera una situación en el movimiento obrero de mucha preocupación, porque sabemos que lo que está apuntado tras estas elecciones son los derechos laborales, ¿no? Entre otros. Pero nosotros nos afecta especialmente en lo que es la cuestión de la jubilación, donde se intenta aumentar la edad de jubilación, se intenta modificar los regímenes, se apunta contra nuestra caja por los derechos, porque nosotros tenemos el 82% con una movilidad igual a la de los activos, por lo tanto creemos que vienen por eso y esta política nos va a perjudicar. ¿Y el resultado electoral que tuvo Cambiemos en todo el país le daría un poquito de impulso también a esto? Digo. De hecho, eso. Eso estoy diciendo, digamos. Esperamos un castigo a esta política en el voto, no ocurrió, por lo tanto, el gobierno tiene ahora argumentos más sólidos para aplicar la política de ajuste que está aplicando. Ricardo, ¿hasta cuándo van a esperar entonces que el gobierno convoque a la paritaria y traten estos temas que ustedes están reclamando? Bueno, se definió que hay un nuevo plenario de la mesa a mediados de septiembre. Ah. Ya se convocó el próximo plenario y la idea es ir generando un accionar ya de posicionarse para una situación conflictiva en el caso que esta se dé. Y bueno, y estaremos atentos a las respuestas del gobierno en esta semana y la semana que viene. Está bien. Bien, Ricardo, queríamos tener lo que había pasado ayer en el plenario este que realizó la mesa intersindical. No sé si querés completar con algo, si no te agradecemos. No, creo que fue un buen plenario con una buena participación, donde nosotros estamos dando un ejemplo porque, digamos, lo que está pasando en el país y lo que está pasando en la política tiene que ver con el posicionamiento de los trabajadores. O sea, si los trabajadores no tenemos una unidad propia y apoyamos un modelo político desde los trabajadores, lógicamente las clases dominantes van a generar e imponer un modelo político y económico como lo están haciendo. O sea, sobre la base de la división de los trabajadores, la falta de unidad y de una propuesta concreta que nos unifique en política, ¿no? Bien, Ricardo, gracias. No, por favor. Bien, la palabra del secretario general de ATE e integrante también de la mesa intersindical, Ricardo Araujo.